El tema de hoy es la hipocresía. ¿Cuántos han sido hipócritas alguna vez en su vida? Ah, bueno, estamos bien entonces. Los seres humanos tendemos a utilizar máscaras. Hace unos años en Estados Unidos se hizo una encuesta entre jóvenes, cristianos y no cristianos, acerca del tema de la hipocresía. Es impresionante la cantidad, el porcentaje de personas que consideran que la iglesia es hipócrita. Nada más le voy a dar un dato. Entre los jóvenes no cristianos, el 85% de los jóvenes que realizaron la encuesta consideran que el cristianismo actual es hipócrita. El 85% de jóvenes no cristianos. Pero la misma encuesta se hizo entre jóvenes cristianos. ¿Qué imaginan ustedes qué pasó? El 47% de los jóvenes de la iglesia considera que el cristianismo actual es hipócrita. Casi la mitad de los jóvenes dentro de la iglesia consideran que el cristianismo actual es hipócrita. Ahora, ¿puede ser un problema de percepción? Sí, puede serlo. Pero antes de entrar en el tema de la hipocresía, quiero compartir dos cosas importantes acerca de la hipocresía. En primer lugar, todos necesitamos reconocer que la hipocresía funciona en dos premisas fundamentales o dos tipos de hipocresía. La primera es la simulación. Ahí opera la hipocresía, en la simulación. La simulación es mostrar lo que yo quiero que otros vean. Simular. Pero la otra esfera donde opera la hipocresía es en el disimulo. ¿Qué significa? Que yo voy a tratar de ocultar por todos los medios esas cositas que me hacen lucir feo o me hacen lucir mal delante de la gente. Entonces, la hipocresía funciona en esas dos esferas, simulación y disimulo. Pero otra cosa que tenemos que notar acerca de la hipocresía, y aquí salgo en defensa del cristianismo, es lo siguiente. La hipocresía se da en todas las esferas sociales. Se da en la política, se da en los aspectos laborales, se da en lo educativo y también se da en lo religioso. Y no crean que solo el cristianismo es calificado de esa manera, porque hay hipocresía en todas las religiones del mundo. También hace unos días, preparando para este tema, estaba viendo un video de un gurú islámico. Esos hombres barbudos, con trajes especiales, le estaban haciendo una entrevista. Y la persona que le estaba haciendo la entrevista a este islámico era una mujer. Y para el Islam, no usar velo es pecaminoso. Para una mujer, no usar velo. Pero el chiste de esta entrevista es que era una confrontación de la hipocresía dentro del Islam. Porque mientras la cámara no estaba encendida, la mujer lucía sin velo. Y el gurú islámico no se molestaba. Pero en el momento en que la cámara se encendía y comenzaba la entrevista, este islámico empezaba a hacer así para el suelo. Y la periodista lo empieza a confrontar y le dice: ¿por qué eres tan hipócrita de que cuando las cámaras están apagadas no te tapabas, no decías nada? Y cuando las cámaras se encienden, empiezas a reaccionar como un religioso. Entonces, la hipocresía se puede ver en todas las esferas relacionales de nuestra vida. Cuando vas a una entrevista de trabajo, la persona que te hace la entrevista te pregunta: ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Y con una cara de buena gente usted dice: bueno, es que mi realización personal, es muy importante trabajar en una empresa como la de ustedes, porque ustedes han crecido mucho a nivel nacional. Eso es lo que decimos muchos, pero nadie se atreve a decirle a la persona que está haciendo la entrevista: vea, un momento, yo quiero trabajar en su empresa nada más porque yo necesito dinero para vivir. Porque de repente la persona que nos hace la entrevista se nos queda viendo: ops, que honesto, que sincero. Tampoco la sociedad está preparada para que nosotros podamos ser honestos con ellos. La sociedad no está preparada para eso. Y otra cosa importante en este tema es que cada uno de nosotros debe hoy reconocer o debe empezar reconociendo que la hipocresía más grande que nosotros podemos tener es no aceptar que en algún momento de nuestras vidas hemos sido hipócritas con Dios y con los seres humanos. Es la hipocresía más grande que nosotros podemos tener. Realmente, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra historia, hemos trabajado las dos esferas de la hipocresía: simulación y disimulo. Ambas cosas las hemos hecho. Sin embargo, para nosotros como cristianos es muy importante el tema. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser la luz del mundo. En el mundo se practica la hipocresía. En el mundo se vive en hipocresía. En nuestra sociedad es una sociedad hipócrita. Vemos un político en campaña. ¿Cómo es un político en campaña? Mire, andan visitando puerta por puerta, casa por casa, y los vamos a escuchar, pueblo, y el gobierno es del pueblo y para el pueblo y por el pueblo. Y cuando llegan al poder, si tú hablas mal del presidente, te meten a la cárcel. Si tú hablas mal, si tú confrontas al presidente, te pueden echar a la cárcel. Eso es lo que ha pasado ahorita. Entonces sucede en todas las esferas. Pero los hijos del Señor, los hijos de Dios, tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos un desafío, realmente es un desafío con letras mayúsculas. Por eso es importante que nosotros hoy aprendamos, conozcamos qué es lo que la palabra de Dios dice respecto a este importante tema. Y dicho sea de paso, el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la hipocresía, mucho, más de lo que nos hubiese gustado, habla mucho. Así que hoy vamos a escoger algunos textos bíblicos, los vamos a estudiar, pero hay un texto muy importante que hoy quiero que trabajemos y está en Lucas capítulo 12, verso 1 al 3. Si no tiene Biblia, aquí tenemos el texto. Dice: mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Le invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra vida, para que tú nos hables, para que tú nos confrontes, para que tú prepares nuestro corazón para este tiempo que nos disponemos a compartir tu palabra, Señor. Sé tú el que dirige nuestros pasos, Señor, y todo lo que vamos a hablar hoy, en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas 12, del 1 al 3, nos encontramos con un contexto bien interesante. Un fariseo había invitado a Jesús a su casa. Jesús acepta la invitación de ir a casa de este fariseo y se van a disponer a comer, pero el fariseo se siente incómodo. Se siente incómodo porque entre los fariseos había una costumbre, un ritual ceremonial que consistía en lavarse las manos. No es que los fariseos estaban interesados en el aseo. Los fariseos no estaban interesados en el aseo. Para ellos era más importante observar las costumbres que ellos tenían. Y Jesús está listo para entrarle a esa comida y el fariseo se incomoda porque ve que Jesús no se lava las manos como lo hacen los fariseos. Esto era todo un ritual. Y para un fariseo, el no lavarse las manos ceremonialmente como ellos lo acostumbraban, para ellos que alguien no lo hiciera era que esa persona era un pecador. Era algo mal visto para un fariseo. Sin embargo, Jesús nota la incomodidad del fariseo y comienza a hacer en esa casa, en medio de ese tiempo de alimentación, comienza a hacer Jesús una serie de acusaciones en contra del fariseísmo. Al final de este episodio, escribas, fariseos, salen incómodos de ese lugar por todas las cosas que Jesús les dijo. Dicho sea de paso, si usted algún día invita a Jesús, tenga cuidado. Yo no sé si le cayó bien la comida al maestro, pero no se dejó nada guardado. Todo se los dijo. Y algunas de las cosas que él les dijo a ellos, las vamos a compartir hoy. Porque no podemos pensar, cuando vemos la vida de los escribas y los fariseos, que nuestra vida es muy diferente a la de ellos. Hay veces es muy semejante a la de ellos. Hay veces nuestra vida cristiana tiende a ser muy semejante a la vida de los escribas y los fariseos. Aunque no digamos amén y aunque no nos guste, hay veces se parece mucho. Y el verso 1 del texto que nosotros estamos trabajando hoy nos hace a nosotros como creyentes, como seguidores del Señor, una advertencia en contra de la hipocresía. Versículo 1 dice: mientras tanto, ya Jesús había salido de ese lugar, ya Jesús no estaba en esa casa. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar y ve qué interesante lo que sucede. ¿A quién se dirige primero? Muy bien, entonces aquí tenemos el primer punto. Esta advertencia está dirigida en primer lugar a sus seguidores. Las personas que lo seguían a él, sus discípulos, él quiere en primer lugar asegurarse de advertirles a sus discípulos, acerca de este tema. Él quiere advertir acerca de la hipocresía. ¿Por qué será que el Señor advierte a sus seguidores acerca del tema de la hipocresía? Número uno. Si Jesús se dirige a sus discípulos para hablarle en contra de la hipocresía, eso significa que nos debe recordar a todos nosotros, que todos nosotros, no importando si somos cristianos, todos somos vulnerables de caer en la hipocresía. Todos. Si no hubiese sido necesario, Jesús se dirige solamente a la audiencia o se dirige hacia otro tipo de personas. Pero se dirigió a sus discípulos. Nos recuerda que todos somos vulnerables. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, Jesús no está dispuesto a aceptar una vida hipócrita entre sus seguidores. No solo se dirige a ellos para recordar que pueden caer en la hipocresía, sino que además para Jesús es importante que ningún discípulo de él, que ningún seguidor de él caiga en este tipo de vida, la vida hipócrita. Por eso se lo advierte. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que nosotros debemos de tomar ante el tema de la hipocresía? Jesús las comparte más adelante allí. Dice que la hipocresía es la levadura de los fariseos. ¿Cuántos son panaderos aquí? ¿Son panaderos? ¿O por lo menos alguna vez en su vida han hecho pan con levadura? Ok, ve qué interesante. A mí a veces yo vengo de una familia que cocina mucho. Mi mamá cocina mucho y cocina muy rico. Y yo creo que algo heredé de ella. No cocino muy a menudo, pero me gusta hacerlo. Y un día, viendo un recetario por allí, vi que decía pan casero. Y dije yo, bueno, nunca en mi vida he hecho pan casero, pero quiero hacerlo. Seguí las instrucciones, échele aquí, échele allá, tanto de harina. Bueno, le eché un poquito, me quedó un poquito pegajosa la harina, entonces no me la podía despegar de las manos. Tuve que comprar más harina, pero como nunca había tenido la experiencia de hacer pan, decía ahí que había que poner levadura en agua tibia. Entonces yo puse la levadura y que había que esperarse como unos 15, 20 minutos. Claro, yo veo, empieza a desatarse un olor ahí medio raro de la levadura, pero vi que se hacía como una espuma. Y yo, ¿qué es eso tan raro? Y yo pensé que era como que se ponía, se maleaba o se maleó, no sé, pero dije yo, bueno, si ellos saben que son 20 minutos, yo lo dejo 20 minutos, yo lo veía raro. Pero no me quedé con la duda. Entonces me fui a internet a buscar qué era la levadura y para qué servía. Y me di cuenta que la levadura es un hongo. Es un hongo. Que al entrar en contacto con algunos elementos, llámese harina, azúcar, agua, etc., comienza a fermentar todo lo que ella toca. Y ya después uno ve cuando hace el pan, que eso es lo que produce que el pan se haga grande. Imagínense, yo hice unos bollitos chiquititos y cuando vi todos los bollos estaban pegados unos con otros, dije yo, ¿qué es esto? Claro, se estiraron tanto que se pegaron, pero yo no entendía el principio de la levadura. Y el principio de la levadura, es interesante porque la levadura descompone todo mediante la fermentación. Eso es lo que hace, esa es su esencia. Entonces, ve que interesante, porque en la Biblia la levadura se utiliza para hablar de la maldad. Para hablar de la maldad. Entonces, cuando el Señor nos presenta aquí y nos dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. La levadura contamina, todo lo que toca lo contamina, lo descompone. Lo fermenta, esa es su función. Entonces, nos hace ver a nosotros lo peligroso que es la levadura, que es la hipocresía para la vida de una persona. Tan solo un poco, como dijo, creo que fue el apóstol Pablo quien dijo, que un poco de levadura, ¿qué hacía? Leuda la masa. Un poco de levadura leuda la masa. Así que solo basta un poquito de hipocresía en la vida de un cristiano para tener contaminada la vida de esa persona. Para tener fermentada la vida de esa persona, tan solo un poco. Entonces, la hipocresía es vista aquí como se utiliza un símil, que es una figura retórica, para hablarnos a nosotros de lo peligroso que es la hipocresía. Ahora, es importante que descubramos cuál es el significado en el diccionario de la Real Academia Española, cuál es el significado de la palabra hipocresía. Dice el significado de la Real Academia, dice que la hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimenta. Fingir cualidades. Fingir que en el plano moral religioso, fingir que soy más santo que los demás, fingir que soy mejor cristiano que los demás, fingir que soy un buen líder ante la iglesia, etc. Pero no solo se fingen cualidades, se fingen sentimientos. En la iglesia uno normalmente por cortesía pregunta ¿cómo está? Y hay personas que se los está llevando la trampa. Hermano, todo bien, bendecido, prosperado y en victoria. Está fingiendo. Usted no puede decir que todo está bien cuando sus sentimientos, cuando en su vida las cosas no están bien. Porque se está fingiendo. Y eso es hipocresía. Fingir es hipocresía. Y es una forma de mentira. Ahora, ¿de dónde viene el significado de la palabra hipocresía en el griego? De hipócritas. Y los hipócritas, esto es un término que tenía que ver con lo teatral, con el teatro griego. Y los que actuaban, se les llamaba así, hipócritas. Entonces, si usted era un buen actor, hizo un buen show ese día, entonces se le decía, qué buen hipócrita que es usted. No era una palabra mala, no era una palabra negativa. A los actores se les llamaba así, usted es un buen hipócrita. Pero con el tiempo, esa palabra se le fue dando una connotación negativa. Y hoy el hipócrita ya no es un actor de teatro. Ahora es la persona que adopta máscaras en su vida para fingir, para dar, para simular, para esconder, etcétera, etcétera. Ahora hay máscaras de todo tipo. Hay máscaras dentro de la iglesia, del santo, del que no peca, del pura vida. Hay máscaras de buen papá, hay máscaras de buena mamá, hay máscaras de buen hijo, hay máscaras de buen líder, hay máscaras de todo tipo, tantas como personas en el mundo. Lo que necesitamos descubrir es cuál es la máscara que estamos utilizando, porque Jesús no lo tolera. Él advirtió a sus seguidores, no deben usar máscaras, deben mostrarse tal y como ustedes son. Pero Señor, yo tengo muchos defectos. ¿Quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? Como dice el pastor, el que no lo tiene quemado lo debe tener crudo. Pero todos los tenemos. Pero nos gusta maquillarnos. Nos gusta dibujar una sonrisa en nuestro rostro cuando las cosas no están bien. Pero eso está mal. Ahora, en la vida y en la confrontación que el Señor le hace a los fariseos, ¿qué era lo que ellos estaban fingiendo? ¿Qué imaginan ustedes? ¿En dónde estaban ellos fingiendo? Los fariseos. Querían mostrar una imagen de hombres piadosos. Ahí era donde estaban fingiendo. Pero ahorita lo vamos a descubrir. ¿Qué indicadores tenemos nosotros? Estos son algunos, porque no es un estudio, no podemos abarcar mucho por el tiempo. Pero vamos a ver algunos indicadores de hipocresía. En el Nuevo Testamento encontramos dos textos muy importantes, con algunas semejanzas y diferencias que nos hablan acerca de la hipocresía de escribas y fariseos. Uno lo vamos a encontrar en Lucas 11 y el otro en Mateo 23. En la guía que ustedes tienen, en los textos para estudiar durante la semana, ambos textos están ahí si usted los quiere estudiar durante la semana. Pero vamos a ver algunos indicadores de hipocresía. Primero, en Lucas 11, del 39 al 40, encontramos uno de esos indicadores. Lucas 11, 39 al 40, dice, aquí está hablando Jesús. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Ellos tenían una serie de ceremonias. Pero imagínese usted llegar a un restaurante y que le digan, ya le voy a servir la comida. El plato nada más se lo lavamos por fuera. Por dentro es del cliente anterior. Y de hace 3 semanas no lavamos lo de adentro, pero por fuera luce hermoso. Mire qué bonito, es una vajilla especial, porcelana italiana. Le invitamos a que usted disfrute de su almuerzo, de su cena. ¿Usted sería capaz de comer ese almuerzo, esa cena, de disfrutarla? Por supuesto que no. Pero el problema de la hipocresía es que la hipocresía nos impulsa a vivir una vida externalista, es decir, una vida de afuera nada más. Pone énfasis en lo que la gente ve, simulación. Pone énfasis en la opinión de los demás. ¿Qué piensa aquel? ¿Qué piensa aquella? Yo necesito demostrarle a mi líder que soy muy espiritual. Yo necesito demostrarle a mi pastor que yo estoy bien con Dios. Y entonces comienzo a vivir una vida externalista, de afuera nada más, de apariencia. Pero Jesús condenó esto. Cuando una persona se enfoca a vivir una vida externalista, esa vida espiritual no tiene valor alguno. Por más santo que usted aparenta, por más piadoso que usted aparente en la iglesia, por más bondadoso que usted aparente, no funciona esa vida espiritual, no funciona así, no funciona. El Señor la condenó. El problema con las personas hipócritas es que se enfocan tanto en vivir una vida para que los demás opinen, para que los demás hablen bien de ellos, pero hay un problema. Hay un problema. Olvidan la esencia de la vida espiritual. Y les voy a decir algo. La vida espiritual no tiene que ver con lo que yo le demuestro a la gente afuera. La vida espiritual, en primer lugar, nace dentro. Bueno, Jimmy, pero ¿dónde queda el testimonio? Yo le voy a decir dónde queda. Deje que Dios primero trabaje en usted internamente. Porque cuando Dios trabaja internamente, se va a ver naturalmente lo que Dios está haciendo en el interior. Pero los fariseos no eran así. Ellos se esforzaban en trabajar lo de afuera, pero el Señor les dijo, ¿sabes qué? Dentro de sus corazones hay maldad. Entonces, ¿qué sentido tiene venir a la iglesia, aparentar que todo está bien, que soy un santo, que soy un bendito, cuando en mi corazón hay maldad? ¿Y qué sentido viene y levantamos las manos y decimos, wow, pastor, qué buena palabra, pero hay maldad? Pero no he cambiado internamente, solo es un cambio cosmético, es de afuera, nada más. Y la vida espiritual, mi amado hermano, nace primero en el corazón y se manifiesta afuera. No nos dicen los evangelistas que debemos entregarle qué al Señor. Cuando los evangelistas nos hablan del evangelio, nos dicen, entrégale el corazón al Señor. ¿Para qué le tengo que entregar el corazón? ¿Sabe por qué? Porque en el corazón es el centro de mando de nuestra vida. Si tu corazón está mal, si tu corazón, si mi corazón está mal, por más bonito que yo parezca por fuera, estoy mal. Por más lindo que yo me maquille, si mi corazón está mal, estoy mal. No importa la cara bonita que ponga, no importa el traje que traiga el domingo a la iglesia, no importa la Biblia que porte, no importa el tamaño de la Biblia, no importa cuántos cantos usted se sabe, no importa cuántos versículos bíblicos usted se sabe de memoria. Si tu corazón no está bien con Dios, tu vida está mal. Porque es ahí donde Dios trabaja. El Señor le dijo a algunas personas que se encontraban cerca de él en Marcos 7 del 15 al 23. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Es el corazón donde Dios necesita trabajar. Es el corazón lo que Dios nos pide, pero no que nos maquillemos. Si queremos liberarnos de esta vida hipócrita, le tenemos que decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? necesito que trabajes en mi corazón. Es allí donde necesito. Pero hay otra cosa también, otro indicador. Descuido de aspectos relevantes para Dios. Lucas 11:42 dice: ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos. Perdón, 11:42 dice: ay de ustedes, fariseos, que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Deberían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Ve qué interesante. Los fariseos, le puedo asegurar que un fariseo diezmaba en promedio más de lo que hoy puede diezmar un cristiano común. Diezmaban todo, incluso cosas que la ley no les exigía. Pero ellos decían: no, la ruda, va la ruda también, la vamos a diezmar. Todo lo diezmaban, todo. Y cualquiera pensaría: wow, qué piadoso ese hermano. Hermano, ya yo no estoy dando el 10%. Dios me dijo que diera el 15% porque yo debía honrar a Dios con el 15%. Y todo el mundo aplaude: wow, hermano, el 15%. Sí, viera cómo Dios me prospera. Doy el próximo año doy el 20% para el Señor y vivo con el 80%. Y usted escucha a algunos cristianos con ese cuento. Y qué bueno que lo hagan. Pero cuando uno hace algo para Dios, no debe descuidar de hacer otras cosas que Dios considera que son importantes. Porque nos podemos jactar de nuestra vida de oración, nos podemos jactar de nuestra fidelidad en los diezmos, nos podemos jactar de nuestra fidelidad en las ofrendas. Y yo le pregunto: ¿y ama usted a su prójimo? Perdón, ¿ama usted a su prójimo? Vea el reclamo que el Señor les hace. Dice: pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Ah, diezmaban todo, nadie lo superaba, pero descuidaban cosas que Dios considera importantes. Hace poco compartíamos el tema del amor. El mandamiento más importante en la Biblia y que nos lleva a nosotros a cumplir realmente la palabra de Dios es: ama al Señor con todo tu corazón. Pero el segundo mandamiento es semejante, dice la palabra, semejante: ama a tu prójimo. De nada sirve que des el 20% si no puedes amar a la persona que tienes al lado. No te sirve. No te sirve. Es una vida hipócrita. Porque si tú quieres dar el 20% al Señor, dalo. Pero no dejes de hacer lo que Dios considera que también es importante: amarlo a Él y ser una persona que practica la justicia. ¿Es usted una persona justa en su vida? ¿O cuando puede hace alguna injusticia por allí? Y el Señor le dice: esto era necesario hacer, sí, pero sin dejar de hacer aquello. Entonces, hay veces nos podemos jactar de cosas espirituales, qué bien, pero debes de analizarte si por hacer algo muy espiritual estás mal con tu prójimo. Estás mal respecto a tu amor con Dios. Estás mal, le debes a alguien respeto, honor. Examínate. Porque si eso es así, estoy cayendo en una vida hipócrita, una vida de mentira. Porque no puedo descuidar cosas que Dios considera que son importantes. La vida cristiana es una vida de equilibrio. 3, interés por el reconocimiento público. Lucas 11:43. Ahí dice: ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ahora yo pregunto, ¿hay algo de malo en buscar el primer asiento? ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia y se sientan adelante? ¿Habrá algo de malo en eso? Ya algunos tienen palco numerado, ¿verdad? Jesús no condena el hecho de buscarlos, condena la codicia que ellos tienen. Ellos se mueren, ellos se morían por ser el centro de atención. En el asiento principal de la sinagoga, dice que estaba al frente de la congregación y la persona que se sentaba en ese asiento podía dirigir la conversación y ver a todos los que habían llegado a la sinagoga. Los hipócritas están sedientos de protagonismo. Quieren ser el centro de atención. Pero hay otra base también importante que debemos observar acá. Estos fariseos y escribas, uno de los problemas que tenían es que les gustaba parecer más espiritual que los demás. Y ese texto lo encontramos en Mateo 23:5. Dice: todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Todo el mundo sabe qué son filacterias? Ok. Las filacterias eran unas cajitas de cuero con unos cuatro textos bíblicos del Antiguo Testamento que se ponían los fariseos, se las ponían aquí en la frente. Imagínense una cajita de cuero, como de cuero era, y se lo amarraban aquí en el brazo. Eso tenía un tamaño, pero resulta que estos bandidos las hacían más grandes que lo normal. ¿Para qué? Para que la gente dijera: qué piadoso que es ese fariseo, qué espiritual que es, qué bárbaro. No le llego ni a la rodilla. Esa era las filacterias. Pero dice que además adornan sus ropas con borlas vistosas. Aquí les traigo un ejemplo. Porque los judíos en su vestuario, ya no lo usan actualmente, pero en su vestuario tenían como unas tiritas en la ropa. Pero hoy lo usan en, esto que se llama talit. Es un manto de oración. Este es original, esto es un manto de oración judío. Ok, casi no lo uso, pero lo utilizaban para orar. Entonces, se lo ponían así, pero las borlas son estas. Entonces, ¿saben qué hacían? Las hacían grandes, grandes, grandes. ¿Para qué? Para que dijeran: wow, qué borlas tan grandes tienes. ¿Entiende? Porque para ellos eso significaba entonces que eran muy piadosos, muy espirituales. ¿Saben qué? Probablemente entre nosotros no hayan filacterias ni borlas, pero tenemos otras cositas. ¿Qué hacemos? Para que la gente vea que estamos muy bien con Dios, para que la gente vea qué piadosos que somos, qué santitos que somos, qué espirituales que somos. Los cristianos tenemos nuestras filacterias también y nuestras bolas. ¿Qué hacemos para que la gente hable bien de nosotros? Para que la gente tenga una opinión elevada de nosotros acerca de nuestra espiritualidad, acerca de nuestra consagración con Dios. Sí, tal vez no hay filacterias literales, pero tenemos las nuestras también. Ahora, ¿qué aspectos nos van a llevar a nosotros a esa falsedad espiritual? Número uno, la pseudo transformación. ¿Qué significa esto? Que una persona que vive este tipo de vida, que está acostumbrado a andar demostrando a la gente una imagen de alguien que no es, el problema es que si esa persona no cambia de adentro, entonces se siente tentado o tentada a cambiar de afuera. Es una tentación que sufre. Entonces voy a buscar métodos externos para satisfacer la necesidad de sentir de que soy diferente a los demás. Voy a buscar todos los recursos que me hagan ser diferente a aquel, diferente a aquella, diferente al otro. Y en esto caemos en un tipo de orgullo. Porque en realidad el orgullo es eso. El orgullo es la necesidad de sentir que soy diferente al resto. Quiero creer que soy más espiritual, que estoy más cerca de Dios, que estoy casi tocando el cielo, pero necesito sentir que soy diferente. Y el otro aspecto muy peligroso es tener una espiritualidad con marcadores de fronteras. Para que me entiendan, los que juegan fútbol, es como marcar la cancha. Entonces yo marco la cancha, ¿ok? Marco mis fronteras. Las fronteras son saludables, son buenas, pero en aspectos espirituales, al marcar las fronteras, yo busco cosas visibles. Yo busco cosas visibles que me hagan sentir que soy diferente a aquel, aquella y aquel otro. Entonces, el problema con una espiritualidad de marcadores de fronteras es que nos convierte en personas excluyentes. Es decir, si tú no tienes en tu vida los marcadores que yo he definido, entonces te excluyo de mi grupo. No eres igual a mí, eres diferente. Entonces, hay algunos marcadores. Por ejemplo, el vocabulario. El vocabulario es un marcador de fronteras que utilizan los cristianos, ¿cierto? Llegamos a la iglesia y entonces marcamos la frontera, el vocabulario. Y llegamos a la iglesia y vemos que todo el mundo se trata raro. Santita, Dios le bendiga. Siervo, que Dios te bendiga. Hermano, que Dios te bendiga. Y cosas como esas. Y uno se empieza a sentir raro. Raro que habla esta gente. Santito, santita. Varón, Dios te bendiga, varón. Y la gente y no entiende porque la iglesia ha marcado las fronteras en su vocabulario. Entonces, cuando vamos afuera, estamos en alguna parte y escuchamos a alguien decir, ¿cómo está varón? Ah, este es cristiano. Claro, es cristiano porque varón solo en la iglesia se utiliza. Pero vemos una persona entrar a la iglesia y nos saluda, ¿qué mae, cómo está? Ah, sí, este mae es del mundo porque no habla varón ni nada, es de afuera. ¿Me entiende? Es de afuera porque en el vocabulario hemos creado esos marcadores. Entonces, nos dicen, tengan cuidado porque aquel habla de maje y es peligroso. No es cristiano, tengan cuidado. Y esos son los marcadores de fronteras. Pero no solo utilizamos marcadores de fronteras en el vocabulario, lo tenemos también en el vestuario. Entonces vemos a una persona y dice, esta hermana no usa las enaguas como las usan allá en mi iglesia. Aquí hay algo raro. Y quiero contarle una anécdota de hasta dónde llega la hipocresía en este aspecto. Mi esposa tenía una compañera, ya la despidieron. Tenía una compañera que en su denominación cristiana, no vamos a decir de dónde proviene, ni la iglesia de donde proviene, porque no interesa. Pero su denominación le prohibía a ella cierto tipo de ropa. Entonces, vea lo que hacía. salía de su casa con una enagua que prácticamente barría el suelo. Salía. Pero antes de llegar al trabajo, pasaba al supermercado. Pantalón. La enagua la guardaba. Y llegaba al trabajo como si nada. Ok. ¿Qué era lo que pasaba? A mi esposa, y porque yo soy su esposo, a mi esposa, se lo digo con mucha honestidad, a mi esposa le hizo la vida de cuadritos. Y con el tiempo, no solo se lo hizo a mi esposa, se lo hizo a una compañera, a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Al jefe de ella lo trataba como si fuera, el perro de la casa lo trataba mejor, al jefe lo trataba. Le descubrieron un desfalco de casi 2 millones de colones que se robó de la empresa. Y cuando se dieron cuenta, la despidieron. Al día siguiente, después de despedida, llegó, le gritó y le recordó la mamá al jefe, porque mi esposa estaba ahí presente, le recordó la mamá al jefe y tuvieron que llamar a la policía para sacarla de ese lugar. Reflexión. ¿Qué hacía ella tratando de vestir de una forma cristiana si su corazón estaba mal? Si usted quiere vestir de enaguas largas, hágalo. No hay ningún problema. Pero también asegúrese que su corazón está bien. Porque nada hace con ponerse una enagua para aparentar que es una buena cristiana, un buen cristiano. Y todo el mundo puede imaginar, y usted puede engañar a todo el mundo en la iglesia, creyendo de que está muy bien con Dios. Pero al final, lo que Dios le va a demandar a usted no es si bajó un poquito de la rodilla o no bajó. Lo que Dios le va a demandar a usted es su actitud en el corazón. Lo que Dios le va a pedir cuentas es lo que usted ha hecho en su vida. De eso Dios le va a pedir cuentas. ¿Ok? Entonces, esto es peligroso, los marcadores de fronteras, porque distinguen y nos hacen humillar y creer que porque entonces yo sí hago esta forma, entonces yo sí soy santo, pero la otra persona no. Ahora, dicho sea de paso, la Biblia habla del respeto a la hora de vestir. Amén. La Biblia habla del pudor. No estamos hablando aquí, hermanas, ¿saben qué? Liberación femenina, el domingo como usted quiera. No, no estamos hablando de eso. Porque la Biblia habla del pudor, habla del respeto. Pero a veces no tenemos filacterias, no tenemos bolas, pero tenemos otras cosas que nos quieren hacer creer, que nos pueden servir para hacerle creer a la gente de que estamos muy bien con Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque así como nuestro traje debe ser hermoso, dentro de tu vida debe lucir exactamente igual, exactamente igual. Quiero cerrar con esto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vemos que el Señor no le agrada, no es bueno esa vida de hipocresía, de simulación, de andar escondiendo. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, necesitamos urgentemente, mi amado hermano y amigo que me acompaña hoy, recuperar el temor a Dios. Porque la persona que es hipócrita vive tan preocupada por la opinión de los demás, vive tan obsesionada con lo que los demás piensen, vive tan preocupada por lo que los demás digan, cuando lo que a mí me debe importar es qué piensa Dios de mí, qué dice Dios de mí. No es el traje que yo busqué, no fueron las palabras que yo escogí. Dios va a examinar mi corazón. Y si yo tengo temor de Dios, a mí no me va a importar, Yo no voy a vivir para agradar a las personas. Yo voy a vivir para agradar a Dios. Pero debe haber temor de Dios, de que cada cosa que yo haga, debo saber que Él está presente. Cada cosa que yo vaya a decir, debo saber de que Él está presente. Entonces debo tener una conciencia de que Dios siempre está presente en mi vida y que la opinión de Él es la primera opinión que cuenta, ¿verdad? Porque el hipócrita vive para la gente, pero la persona que tiene temor de Dios vive preocupado por agradarle a Dios. Segundo, es necesaria la aceptación. Uno de los problemas más serios que tiene la persona que camina en hipocresía es que la persona que vive en hipocresía tiene miedo al rechazo. Porque tiene temor de que si se demuestra tal cual es, las personas que están a su lado ya no lo van a querer. ¿Me explico? Han construido a través de sus máscaras una imagen que si ellos se muestran tal como son, entonces ellos piensan que ya la gente no los va a amar, que ya la gente no los va a querer, que la gente los va a rechazar. Ah, no hombre, yo no sabía que usted era así. Yo no sabía que ustedes le agarraban esas varas de vez en cuando. Y entonces tenemos miedo que la gente nos dé la espalda y que no nos ame. Al final es un problema de aceptación. Yo debo aceptarme tal como yo soy. En primer lugar, aceptación no significa resignación. Es decir, bueno, hey, ya así me hizo Dios, ya qué queda. No, porque todos podemos cambiar, todos podemos mejorar. Y hay algo que queda claro, todos aquí tenemos cosas que nos hacen lucir muy feo. Todos, yo las tengo también. Pero también tenemos cosas muy bonitas. Pero nada hacemos con tratar de ocultar, de escondernos de las cosas que nos hacen lucir feo, porque todas las tenemos. El Señor dijo que el que comenzó en nosotros la obra, la iba a perfeccionar. Entonces debemos de creer también que si hay cosas en nuestra vida que no lucen bien, primero todo la tiene, y segundo, que yo puedo esperar con el Señor, tomado de la mano del Señor, un cambio en mi vida. ¿Verdad? Aceptación no significa que yo me voy a resignar a decir así soy yo. No, todos podemos cambiar. Pero sí es muy importante que yo me acepte, porque yo soy lo que soy aún con mis defectos. Jimmy es Jimmy con todos sus defectos, muchos defectos, muchas cosas que tal vez no son bien vistas, no lucen bien, pero soy lo que soy. Soy lo que soy. Estoy trabajando con el Señor, sí. Hay cosas que no he logrado superar, sí. Hay cosas que tengo que escalar, que poner una cuota más, sí. Pero soy lo que soy, soy lo que soy. Y a la gente le gusta más una persona que es honesta y transparente. Y déjeme decirle algo, la gente que es honesta y transparente se quiere más, se quiere más. Nosotros tuvimos con mi esposo una experiencia de pasar un tiempo en una iglesia, 2 años muy bonitos, y una de las cosas que más nos impactó a nosotros y que nos hizo amar mucho al pastor donde estábamos, era que el pastor era una persona totalmente honesta. Y hace poco lo escuché predicar y decía lo mismo que en aquellos años decía, y él decía que él todos los días es una lucha constante, porque su problema desde pequeño siempre fue la pornografía. Y él lo dice abiertamente mientras está predicando. Y yo le digo a María, esas cosas uno las valora. Que sean honestos, que sean transparentes, que nos hagan sentir los demás que son iguales a nosotros. Que tenemos problemas, que tenemos luchas, que tenemos tentaciones, que hay que luchar y trabajar por muchas cosas. Pero la gente que es honesta es gente que se ama más por su transparencia. Sí, tercero, hay que hacerse un autoexamen honesto mediante un diario personal. Y aquí, como dice el pastor, yo quiero traer el burro a la sombra. Ya se lo saben, muy bien. Quiero traer el burro a la sombra. ¿Cuántos, sean honestos, por favor, cuántos en algún momento han tenido un diario espiritual? Levanten la mano. Uno, dos. Un diario personal espiritual. Levanten su mano para verlos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Para los que no han tenido esa oportunidad, es nuestra recomendación hoy. Debido a una crisis que yo viví hace un tiempo atrás, una de las cosas que más me ayudó a mí a salir de la crisis espiritual que estaba viviendo fue el diario. Fue el diario. Este diario es un cuaderno chiquitito, usted puede comprar. Hoy los que tienen tecnología pueden descargar aplicaciones con diarios personales. Pero en este diario, como es un diario, se hace todos los días, ¿verdad? Cada vez antes de acostarse, yo llegaba a ese diario y yo, mediante el diario, hablaba con Dios. Entonces decía: Señor, hoy me pasó esto. Hoy pensé que no quería orar. Hoy, Señor, amanecí, estaba cabizbajo. Estaba triste, Señor, hoy me siento mal, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, internamente me siento mal, y se lo escribí a Dios. O cuando me pasaba algo, Señor, hoy me agarré con María. Hoy me agarré con María. Le dije esto, ella me dijo aquello, y yo le respondí esto: me siento mal. Guardaba. Señor, pero yo no me dejé, yo también le grité. Pero ese diálogo en ese diario tiene que ser honesto. Si usted pecó ese día, usted lo anota: Señor, hoy pequé. Hoy pequé, hice esto. Tuve un mal pensamiento, tuve un mal día, pero aquí te lo pongo. Y usted lo llena. Con el tiempo, usted va a ir viendo si usted está progresando en su vida espiritual o va para abajo. Porque se supone que cosas que usted ya superó día a día debe irlas mejorando cada día. Y ese diario es fundamental. Y entonces usted lo puede hacer si usted en algún momento, en este tema que estamos compartiendo: Señor, hoy me comporté como un hipócrita. Porque dije que la enseñanza de hoy fue lindísima, pero estoy enojado con ese chavalo que predicó, no me gustó. Pero yo dije que estaba muy bonita, pero no me gustó. Y usted lo anota ahí. Usted lo anota. Y usted va a ir viendo su progreso o retroceso en su vida espiritual. Hoy por hoy, grandes congregaciones insisten en esto, que para el crecimiento espiritual es necesario un diario. Y aquí hay algunas preguntas que usted tiene que le pueden ayudar a llenar ese diario. Número uno, ponga ahí: ¿qué me salió bien el día de hoy? ¿Hice bien? ¿Qué hizo bien hoy? Llevé a la suegra a pasear, la llevé a comer, no sé, algo así. No, más bien eso va en la cuatro. ¿Cuáles son las cosas que jamás debería volver a repetir? Esa va en la última. Ok. Bueno, ¿qué me salió bien el día de hoy? ¿Qué hice bien? Ayudé a alguien, etc. Bien. ¿Qué debo repetir mañana? Es una pregunta que usted agrega en su diario. ¿Qué voy a repetir mañana? 3. ¿Cuáles fueron los desafíos de este día? Y 4. ¿Cuáles son las cosas que jamás debería volver a repetir? Nunca. Y eso usted lo lleva día a día. Además de contarle a Dios todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera se lo cuenta al Señor. Ahí cierra ese diario, dobla sus rodillas y le dice: papá, aquí estoy, desnudo ante tu presencia, no te puedo ocultar nada, aquí estoy. Y vas a ir viendo el proceso. Ya para terminar, para hacer las preguntas de hoy, hay una frase de Philip Yancey, un autor muy bueno, libros muy buenos. Él llegó a la siguiente conclusión y va a ser importante para la primera pregunta. Dice: habiendo pasado tiempo alrededor de pecadores y también alrededor de supuestos santos, tengo una corazonada sobre la razón por la que Jesús pasó tanto tiempo con el primer grupo. Creo que prefería su compañía. Porque los pecadores eran honestos acerca de sí mismos y no tenían apariencias. Jesús podía tratar con ellos. En contraste, los santos con ínfulas lo juzgaron y buscaban atraparlo en una trampa moral. Al final, fueron los santos y no los pecadores los que arrestaron a Jesús.